el papel de los trabajadores, cuál es el papel de la clase trabajadora. Y nosotros sosteníamos, contra otras teorías, de que los trabajadores son el eje de la lucha por la liberación nacional y social. Y que por eso la hazaña principal del golpe genocida fue dirigido hacia los trabajadores. Decía bien Barbeito, el 60% de los compañeros detenidos desaparecidos son trabajadores, eran trabajadores. Porque había que descabezar a esa generación de compañeros que soñaban con profundas transformaciones de la sociedad, que pusieron lo único que teníamos, que era nuestra propia vida. Muchos pagaron con la muerte, con la cárcel, como Eduardo, con el destierro, con el extrañamiento interno. Pero parecía, y decían algunos y sostenían, que era esa derrota, esa doble derrota del 90, con el Alvear del peronismo, que fue Menem, que intentó vaciar de contenido las históricas banderas de los trabajadores argentinos, que no íbamos a volver, que era una derrota estratégica, que habíamos pasado la historia y iban a pasar muchísimos años para volver a recuperar ese rol protagónico. Se equivocaban aquellos que nos decían que teníamos que ser como los 43-70, los mismos negros pero más suaves. Muchos de nosotros insistíamos que esas banderas iban a volver y que los trabajadores tienen arsenales ideológicos y políticos que son sus programas. Los programas de Vuelta Grande, La Falda, CGT de los Argentinos, 26 puntos de la CGT, Ubaldini. De ese arsenal político ideológico y de la memoria de nuestros caídos íbamos a volver. Y volvimos en la resistencia a las políticas neoliberales. Y bien decía recién mi compañero que eso se coronó con ese 19 y 20 de diciembre. Ahí donde dijimos, basta de neoliberalismo. Hay que empezar a transformar la realidad y a recuperar nuestras históricas banderas. Y ese papel lo jugó Néstor Kirchner y lo juega hoy la Presidenta.